acordate que siempre estamos pensando en vos y que pensamos en vos porque tenemos que pensar en nosotros. Y pensar en nosotros en las últimas etapas de la historia de la humanidad fue pensar mucho, pensar y hacernos mucho la cabeza también, en nuestra salud, en la salud que ya descubrimos está atada al ambiente y por ahí nosotros en La Pampa la tenemos re clara. Acá no hay un gran problema, no hay una polución, no hay ni siquiera problemas que, por minúsculos que sean, preocupan y mucho en otros muchos lugares del mundo. Pero no hace falta irse a otro continente para ver qué puede pasar cuando las ciudades crecen y además no se controla el apetito de algunas capas del capitalismo que por ahí le complica la vida a las personas y en grande. Lo digo a propósito de las construcciones que se quieren realizar en la costanera norte, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y es por eso que hoy le damos la bienvenida a una estudiante independiente de Biología de la Universidad de Buenos Aires, Lucía de la Rosa, que va a estar charlando con nosotros un ratito. Buenas tardes, Lucía. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Muchas gracias por darme este espacio, por darnos a la Facultad y a la Reserva Costanera Norte de Ciudad Universitaria un espacio para poder contarles un poco la problemática que estamos viviendo. Muy bien, te agradecemos a vos que tengas un ratito de tu tiempo disponible porque son temáticas y problemáticas, Lucía, que nos comprenden a todos y que por ahí, como estaba haciendo en la introducción, ¿no? Por ahí la vemos de lejos, decimos, no tenemos un problema, viste, acá al lado, en nuestros pies, pero a la ciudad de Buenos Aires por ahí le venía pasando también, que veía distantes los problemas ambientales y últimamente tuvieron, por ejemplo, con los incendios en las islas del Paraná, una actualización, un refresh. ¿Cómo se siente vivir allá, Lucía, para empezar? Ay, sí, totalmente de acuerdo. Te digo que yo acá en este momento estoy en la Facultad de Ciencias y Ciencias Naturales de la UBA, que está a las costas del Río de la Plata y que vemos desde la reserva todo lo que es el Delta del Paraná a lo lejos. Se vivió con mucha preocupación esos incendios, pero más preocupación tenemos porque nos toca un poco más de cerca por la reserva, que te comento que se autorizaron ilegalmente unas obras desde la Secretaría de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires para poner adentro de una reserva ecológica dos bares gastronómicos. Esto entre la problemática de que están construyendo actualmente baños en una zona donde no se debe, es una zona intangible, que quiere decir que es un bosque que no se debe tocar, que no se debe perjudicar. Están construyendo con cemento, con pavimento, un centro de interpretación. Y eso, como vos decías, lo vemos con mucha preocupación porque se vive en los veranos de Buenos Aires son calurosísimos, cada vez son peores, aumenta la temperatura y vamos perdiendo espacios verdes, espacios protegidos, espacios estudiados por nuestra facultad por este tipo de problemáticas y campañas electorales que, bueno, no consideran el impacto ambiental que tienen. Que tienen estos proyectos, estas iniciativas. Lucía, ¿estás ahí? Sí. Exacto. Ah, bueno. No, pensé que por ahí se había cortado. ¿Sabés qué? Le contamos a la audiencia la pasada que la Reserva Ecológica en Buenos Aires es el más grande espacio verde que tenga esa urbe y que es uno de los paseos preferidos para andar en bici, para salir a trotar. No sé, que se hace senderismo, se va en familia cuando hay un día libre. Pero medio que le conocemos la fama al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el impulso que le da a los proyectos inmobiliarios y demás, y siempre es en detrimento del derecho ciudadano de las personas que viven ahí o que van a pasar por ahí. Y estas construcciones que nos contás, la verdad es que entendemos que una vez que están hechas, Lucía, las construcciones, ¿qué hay que hacer? Si se pudiera dar marcha atrás en el futuro, digo, de este avance sobre la naturaleza, sobre un montón de biodiversidad que hay ahí, ¿cómo se puede llegar a solucionar el día de mañana? Lo digo a propósito de que ustedes están denunciando que estas cuestiones son inconsultas, son ilegales. Sí, claro. Mira, lo más importante es hacer el reclamo por las vías correspondientes legales que estamos haciendo, estamos redactando un recurso de amparo para que estas obras se detengan. La realidad es que cada vez avanzan más rápido y es una excelente pregunta la que me haces, porque el desmonte del bosque parece algo irreversible, algo que no podemos tomar de nuevo. Sobre todo, la mayor problemática está en que la reserva, con sus poquitas 3 hectáreas que tiene una zona extensiva en la cual se podría haber construido, pero no, ellos decidieron construirla justamente en el bosque. A pesar de estas obras que no corresponden en ese lugar, si se llegaran a habilitar, sería aún peor para la vida silvestre. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo de Costanera Sur, que es una reserva mucho más grande que la nuestra, pero implica mucha importancia porque hace al corredor biológico desde el delta hasta la parte sur de Buenos Aires. Y su experiencia es que, a pesar de que los edificios desmontan el bosque, y eso está prohibido y no debería hacerse, una vez que están habilitados, la cosa no se simplifica, porque la presencia del hombre, las luces de los edificios, la música que puede llegar a poner cada una de las instalaciones, los vidrios que generan un reflejo a la visión de las aves, la contaminación que generan la basura humana que no se dispone adecuadamente, todas esas cosas son constantes a través del día a día de que esos lugares estén abiertos y funcionando. Entonces, la lucha que nosotros tenemos, a pesar de que los edificios se construyan, va a seguir adelante, porque nuestro objetivo es cuidar la vida silvestre, la flora, la fauna, bajo todo su espectro. Entonces, si llegaran a terminarse las obras, porque no, porque la justicia lamentablemente es lenta para estos motivos, igual vamos a seguir con la lucha, porque es importante que esos locales no estén habilitados, ¿sí? Que estén cerrados y que se conserve la diversidad de aves que hay, que actualmente es más de un 30% de toda la vida silvestre que habita la reserva. Claro. Recordanos, Lucía, por favor, el nombre del colectivo ambiental en el que estás trabajando también y con el que están trabajando en esta presentación judicial. ¿Ha habido, dicho sea de paso, alguna reacción de otros colectivos que se hayan reflejado en el trabajo de la justicia? Una justicia, bueno, que ya sabemos, también moldeada a antojo de las iniciativas privadas y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un observatorio de, digamos, hay muchas organizaciones no gubernamentales también agrupados que se están sumando a la iniciativa. Tenemos varios abogados que nos están recomendando cómo seguir esta vía legal, que es lo más importante para que se detengan las obras, pero además de nuestro colectivo de Asamblea Abierta por la Reserva, que la hicimos nosotros como facultad, tenemos otros como, por ejemplo, Eco House, la Fundación Azara, que son organizaciones importantes que están apoyando la causa y que se nos están ayudando con la difusión. Además, hicimos notas para Página 12, hicimos notas para enviar a los medios de comunicación y estamos juntando firmas. Eso está buenísimo poder comentarlo, porque todas las organizaciones por el ambiente que quieran sumarse a la causa, que quieran ayudarnos a detener estas obras tan, tan perjudiciales para la vida silvestre, para la flora y la fauna, pueden sumarse, nos pueden primero seguir en Instagram, contactarse con nosotros y poder formar parte de las comisiones en las cuales nosotros nos estamos organizando para llevar a cabo las vías legales, las vías de discusión, las vías de notas, todos los movimientos que estamos haciendo, de puesta de carteles, de asambleas abiertas para comunicar a la comunidad. Todas esas cosas pueden hacerlo mediante el Instagram de Asamblea por la Reserva o Asamblea Reserva en Twitter, para poder ayudarnos a que, bueno, frenen estas obras. Muy bien, ahí lo estoy buscando para ponerle el correspondiente seguir en mi Instagram. La verdad es que entendemos que estas tareas, Lucía, en las que se ponen vos y tus compañeros, son fundamentales. La participación ciudadana además refleja un grado de compromiso que va mucho más allá de la mera preocupación de la persona televidente, de, ¿no?, de la persona que no sufre porque está desconectada por ahí. Y es mucho, muy grande también, entendemos, la preocupación por todo lo que está pasando. Hay un compendio de cosas que, más allá de que tienen una explicación ingeniosa, y después vemos un autito eléctrico amarillo y verde circulando por ahí, son muchas veces muy, muy preocupantes, porque terminan siendo espacios a los que deja de acceder gente y que, además, como nos explicaste, terminan corriendo a la fauna, disfuncionando, ¿no?, el verdadero origen y uso de esos espacios para que habían sido pensados para otra cosa. Lucía, te estamos muy agradecidas por este rato, pero me interesaría que nos dejes una reflexión. Agradecida con ustedes. Sí, bueno, no, pero es nuestra tarea. Te agradecemos por el ratito, pero te tengo una última. Te tengo una última que nos dejes, aparte de la data de la Asamblea Abierta en Defensa de la Reserva, que nos dejes una reflexión. Vos, como persona caminante por ese lugar de nuestro país, como un estudiante que sos, ¿cómo se siente y cuál es verdaderamente el alcance de estas problemáticas en un futuro no muy lejano, Lucía? La verdad es que se siente terrible. Yo al menos estoy día y noche pensando en esto, moviendo todo lo que puedo a todo pulmón, con todo mi esfuerzo mental, psicológico, emocional, físico, en contra de esto. ¿Cómo se vive? La verdad es que se siente muy injusto. Se siente muy injusto porque existían los canales para hacer las cosas correctas, existían las formas. Existen las personas que se encargan de hacer estudios correspondientes para que esto no suceda, y fueron totalmente ignorados. Entonces se siente tan, tan injusto. Te juro que llega la noche y yo me vuelvo a mi casa y quiero quedarme acá, y el sentimiento es ponerse delante de las máquinas para parar esto, porque la verdad es que estamos defendiendo algo que no se puede defender a sí mismo. Es muy importante saber eso. Todas las especies de plantas, de animales, de insectos, no pueden defenderse, no pueden gritar, no pueden salir a correr a las máquinas. Tenemos que hacerlo nosotros por ellos. Así que ese es el sentimiento que nos acompaña como comunidad. Muy bien, Lucía, lo hiciste perfecto. Te estamos sumamente agradecidos, además de por tu tiempo, por tu sensibilidad y compromiso, y bueno, esperamos seguir en contacto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buena jornada, Lucía. Lucía de la Rosa, estudiante de biología de la UBA, también protagonista de la Asamblea por la Reserva, preocupada y protagonista también de esta carta abierta sobre las construcciones en la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria en Costanera Norte.